otra vez y otra vez. Suena mi cumbia sabrosa, para lo que se quiere rescatar. Suena mi cumbia, suena mi cumbia, suena mi cumbia sabrosa. La cabeza, todo el día replachador.